aquí o allá, abajo o arriba, arriba o abajo. FM Asteroides. Asteroides FM 93.9, siempre sonando. 93.9. Tres menos tres minutos para despegue, contando. Centro de control, inicio, secuencia de inicio, todos los sistemas en marcha. Baby Ramos, tengo sed. Centro de control, permiso para sedar cargamento antes de lo programado. Permiso denegado. Lista de carga, satélite de vigilancia del fisco. Correcto, Ciudad de Vegas, correcto. Cartas de niños a Dios. Correcto. 3, 2, 1. Ignición, ignición. Papá, ah, bueno, arre. Sí. ¿Todo bien, Ben? Amigo, todo bien, pero primero preguntémosle a la gente cómo andan. Deja que empiece, deja que. Perdón. Que vayan por las vías que yo tenía programadas para el programa. Tenemos las vías acá y no las podemos seguir. Ya está. Ahora saluda a vos, la gente, ya me cagaste el inicio. Bueno. Está bien. No, saludar. ¿Cómo andan, gente? Bien, acá ando. Acá naturalmente tenían los aplausos, los gritos, pero no tenemos botonera porque tampoco está Quita. Sí. Lo más importante no es las botoneras, sino Quita. Claro. O no. Lo que pasa es que se sigue yendo de mujerzuelas intergalácticas por el espacio y no usa protección y siempre termina con parásitos. Claro, tiene que andar yendo a comprar a último momento las pastillas del planeta después. Y cuando yo las como, ya está. Tiene como 2 o 3 semanas en cama, así que ya está. Mal. Pero bueno, vamos a hacerle lo mejor posible en su honor. Voy a intentar pilotearla. No hay botoneras, o sea, no esperen. No, vamos a tener que hacerlo nosotros con nuestras voces. Qué garrón, ¿no? Ya somos cracks. Yo practiqué por el camino. Sí, yo te escuché, estabas haciendo unos ruidos raros en la bici, que estás bien, pero. No, solamente tengo asma. Bueno, ¿qué programa tenemos hoy, Pin? Y hoy tenemos la parte de Quitas, que va a ser medio un mixazo de entre nosotros dos intentar hacer eso. Lo vamos a intentar lo mejor posible de lo que lo pueda hacer un tipo que está improvisando. Claro, o sea, Quitas improvisa, obviamente, ustedes se darán cuenta. Sí, pero lo tiene por lo menos algo escrito, nosotros ni eso. Claro, es como que nosotros, además de buscar sus noticias, tenemos que intentar hacer más o menos como hace él. Después, sí. No sé, tenemos noticias de jueguitos. Obviamente, ¿no? Tenemos series, películas, tenemos esto, que aquello, y sobre todo tenemos muy buen humor, muchas ganas en la radio. Y sacar el garra, muy buen humor. Que era importante. Pero así arrancamos con todo y digamos... Obvio, que venga la música. Esto es escúchalo porque somos lo mejor que hay en la FM Astero y en cualquier otro dial. Esto es Planeta Voz, rompiéndola en el lunes. Estamos. FM Asteroides 93.9 MHz. 93.9. Más música. Más música. Volvimos. Y volvimos a un minuto de las 19:10. A un minuto, casi. Casi puntual. Está todo calculado, o sea, ¿para qué vamos a morir 10? Muy bien. Nah. Además, si volvíamos siguiente, íbamos que pedir un deseo. Man. Imagínate, o sea. El deslance ya pasó de moda. No, igual eso, tío, así. Ya no se hace malo de pedir un deseo, ¿viste? Ah, yo nunca lo hice igual, ¿eh? Pero, ¿viste que en un momento en Twitter estaba de moda? Que ellos eran las 12 o eran en punto. Que las 0000. O Capicúa, digamos, eran las 11 y 11, las 9 y 9, y así. Ay, me deseo. No, y peor antes, que se dedicaban los tweets. ¿Te acordás cuando llegabas al 1700 o al 1800? No, pero eso era... Eso eran secundarios, pero llegabas al 2000. Sí, me acuerdo. Muy viejo, estamos hablando de 2012. Es que esas épocas nefastas. Twitter marca tendencias. Siempre. Pero tendencias pelotudas, nunca que valgan la pena. No, olvídate. Para marcar las que valen la pena, ¿quién está? Los hashtags, agarré. Pará, el otro día descubrí... Sí. Que no solo hay hashtags, sino que hay... ¿cómo se llama la moneda de pesos? ¿Cómo? El símbolo del peso, del dólar, no sé. Sí, se llaman... No hashtag. No sé, ¿qué decir? O sea, ¿lo pones con la S del peso? Sí. Bueno, con S. Se llama... ¿Y para qué sirve eso? Para ver cómo están las acciones. Nah, joder. ¿Se puede ver acciones por... ¿Se puede ver acciones por Twitter? Sí. A ver, ¿tenemos acciones nosotros? Sí, está por las nubes. No, pero... Vendé y comprá de Apple. Arre. Ay, no sé cómo era, pero... Te juro. Es muy fuerte. ¿Y tú, para? Oh, igual. Poné... El signo de pesos T, W, T, R y son las acciones de Twitter. Dios mío, igual eso para la gente que obviamente tiene mucha plata y da paja abrir la página de Wall Street. No sé, dije, a ver cómo va Twitter, recímelo. Y le tira toda la gilada. Se llaman. ¿Cómo? Ay, no me dice manita. Bueno, es un dato menor, ya saben. El pibe acaba de dar mi tutorial. Agarran, ponen ahora en Twitter. Agarran el Shift. Apretan el 4. Ponen Twitter. Acá. Twix. Después están las de Google también. Y lo tuiteas. Y después que lo tuiteas, no te dice nada. No, porque. Yo acá acabo de hacer mi tutorial. Estoy para YouTube, eh. Pará, ahora voy a retuitear uno. ¿Qué mierda es Twix? No, no era eso. Mirá, acá. Ahí voy a retuitear uno. ¿Ves? ¿Ahí lo viste? No, igual, mirá, ese Twix se ve que son chocolates. Y tiene, está el true left y el true right. Uno es blanco, que es el izquierdo, y el derecho es negro. Ah, acá está, a ver. ¿Sabes cómo lo descubrí? ¿Cómo? Estando en Twitter hice tips para buscar. ¿Tips para buscar qué? Lo que sea para usar el buscador. Hashtag se llama. Hashtag. Ay, Dios. Sí. Igual eso nunca en tu vida lo vas a usar porque jamás se compró de acciones a menos que, no sé, mañana te ganes el Kini 6. O sea, es un rally empresario de la empresa gente no cuenta. Bueno, Pein, ¿tenías alguna noticia del super resumen de la semana que obviamente quedó en nuestras manos? Sí. Y bueno, tenemos que hacer lo posible para... Sí, a ver, esta. Ah, acá está. Intenté buscar un poco de la tonalidad que busca Quitas. Sí. Así que, bueno, fue un chico. Sí. Esto es en... ¿En qué? En Ramos Mejía. Pensé que era en sí. Estados Unidos. Está bien, en Ramos Mejía, acá no va. Sí, sí, sí. A un colectivo. Fue con un arsenal. Un arsenal no, el equipo, sino un poco de armas. Sí, sí. Al colegio. Y él mismo llamó al 911. Tenía una Versa, un pistolón y un cuchillo. Ambas cargadas. O sea, el tipo llegó a la escuela, dijo, acá la voy a repodrir. 911, mirá. Es como el viste que decís, agarrame porque lo mato. El tipo dijo, no fue para tipo, che, vengan que voy a matar gente. Dijo como, mirá, vengo con un pistolón, tengo un cuchillo. Una Versa. ¿Sabes la masacre que voy a hacer acá? Y ustedes no van a hacer nada. Y colgó, y bueno. ¿Y cómo terminó? Y lo agarraron. Ah, final feliz. Y depende de qué lado del, de la vereda lo mires. Yo creo que la menor cantidad de muertes posible, creo que el final feliz. Sí. También que nosotros a veces jugamos con el humor negro, a veces nos reímos bastante de la gente que se muere o golpeada. Claro, pero esto fue acá. Pero bueno, esto ya es medio turbio y está acá nomás. Así bueno, asegúrate que no sufría bullying y hasta había sido elegido delegado en su curso. Bueno, es relativo el delegado en su curso. Capaz que está enojado porque se lo eligen delegado. ¿Qué me da de responsabilidades? Ahora va a ver. No aguanto la responsabilidad. Igual, o sea, que el tipo no lo hacía bullying, era el típico traumado. Claro, era el chabón le pintó. Pintó ser. Quiero ser noticia. Habrá visto una película ahí media yankee, media bulesca y. Dijo, ¿por qué yo no puedo hacer acá? Sí, bueno, mirá. Dos oficiales ya estaban en la secretaría y su mamá y su padrastro ya estaban en camino al colegio de La Matanza. En la oficina del director el alumno confesó, traje esto. Peló el cuchillo, peló la Versa Thunder calibre 380. ¡Qué animal, tío! Tenía el cargador completo con 13 cartuchos más uno en la recámara. Y un pistolón Safari calibre 32 doble caño. Está armado, bien armado. Pero, está bien. El chabón llamó a la policía, está bien, no pasó nada. Yo lo quiero saber, cómo. Primero, hay gente que tiene armas en sus casas. Eso no es nada de otro mundo. Pero, ¿te das cuenta que cuando te faltan 3 cachos de armas de fuego y 5.000 kilos de bala ahí? ¿No te das cuenta que sí, te pero... faltan? O madrugó el tipo. Tampoco es que vos decís, te levantás a la mañana y agarrás el... Abrís la alacena y decís, oh, sí, están las 3 armas, están todos los cargadores. No, oh, no. Pará, eran 25 y hay 24. Ni hablar, pero... ¿Qué sé yo? Creo que si tenés el nene... Oh, no sé, ¿cuántos años tiene este pibe? Tenía 14 años. Ah, yo creo que si tenés chicos en casa... Creo que... 14, se, sí. Se hace una mini rutina de fijarte cómo están las armas. Ojo, capaz que hizo como Homero lo pondió en el cajón de abajo, el de las verduras. ¿Qué chico come verduras hoy en día? Y, bueno. Capaz, y quiso agarrar algo de alto y vio el arma. Mamá. Bueno, eran del padrastro las armas. Ah, y bueno. Es como que no había tanto feeling. ¿Por qué tan cliché de chico que va a la escuela con las armas del padrastro? Es demasiado, demasiado cliché. Es que el padrastro o te da armas o abusa de vos. No hay intermedio. No seas malo. Mirá que evitamos traer noticias de humor negro, pero lo das vos gratis, ¿eh? Pero es el punto quitas. Nah. O sea, estamos hablando de un cliché turbio. Bueno, sí. Pero no todos. No, obviamente. Hay otros que abusan y dan armas también al mismo tiempo. Hay algunos que te dan amor y que también. Claro. Bueno. ¿Sabes qué? Me da risa porque cuando éramos chicos decían... Si un hombre te quiere ofrecer caramelo, no vayas al auto. No, pero en nuestra época andaba la distópica combi blanca. Combi blanca. Que terminaba en la sangre sin órgano. Eso sí, la torre. Bueno, ¿qué tenés vos, amigo? Lo mío no es un resumen de la semana. ¿Por qué dirán? Porque no encontré nada decente. Claro. Y ya para cosas turbias está el pibe. Pero traje algo reciente, que eso ya es algo. Ah, eso es bueno. No sé si algunos se habrán enterado o no. Que no sabré decir hace cuánto, pero un par de meses, pónganle, 2 meses o 3 meses. El actor Jim Carrey, sí. Está haciendo media polémica por el hecho que, o no sé si se le terminó de zafar un tornillo, un clavo de la cabeza, o no sé qué le pasa. Y está haciendo. Está loco. Sí, por todos los medios. Lo importante es que lo llaman, obviamente también está todo planeado, ¿no? Pero el tipo ya, nada más, nada más, nada más. ¿En está... qué sentido? ¿Droga? No. O sea, de loco. Está hace mucho tiempo recetado con pastillas muy fuertes, pero no porque se drogue. Sino está loco. Loco. No, está en la etapa conspirativa. Sí. Sobre el orden mundial, no. Estás agilado. Bueno, sí. O sea, es Bart con el traje de aluminio. O sea, está a dos días o una semana de ponerse un gorro de aluminio. Nos observan las ligas mayores. ¿Qué más? Las ligas mayores de Facebook. Bueno, hace poco viste que salió el iPhone X. Sí. Bueno, sí. Viste que tiene la nueva tecnología. Sí, unas baterías piolas. No, la. Bueno, además, pero. Cámaras. Que ya no tiene más el coso de. El botoncito ese para la huella dactilar. El del medio, el. Claro, ya no lo tiene más, sino ahora que es un escáner que te es por la facial, cara. Facial, sí. Exacto. Bueno, el tipo. ¿Qué pasó? Con la declaración literal que dio en el programa de. Es famoso este. Ay, se me fue el nombre, no importa. Cuestión de que Ellen's. Dio. No. Dio, el nuevo iPhone está diseñado para esclavizar la humanidad. Y lo comparó con la obra de 1984 de Orwell. No. Del Gran Hermano. Igual. Y dijo que esta tecnología, si bien Apple no la va a usar para esclavizar, sino que el nuevo orden mundial dentro de poco la va a empezar a utilizar en otras cosas para justamente ese propósito. A todo esto, a Televisión Nacional. Es un equivalente a que... Ojo, o puede él estar loco, o está diciendo el único cuerdo. No, ahora después les voy a dejar en el Twitter, voy a dejar en la última entrevista que le hicieron. Tremendo, ¿no? Es tremendo, la verdad es tremendo. No, lo que debe o sea, ser. Esto lo además, dijo... escucharlo a él, que lo es. Claro, que uno. Las películas naturalmente, nunca lo tomás en serio, no lo puedes siempre con en humor, serio. Pero bueno, hace mucho tiempo ya dejó el humor, digamos. Y está bastante mal de la cabeza. O sea, el equivalente de que este tipo haya dicho esto en televisión es como que si alguien. Como si Susana o Tinelli o Mirta sí. Legrand lo hayan llevado a hacerle que vaya ahí de invitado y empiece a tirar estas giladas. Es lo mismo. A esa escala, digamos. Claro, como que vaya a ver quién puede ser Franchella y diga todas esas cosas. Exacto. Esa es fuerte. ¿Y vos pediste? ¿Tenés algo para aligerar esta? Sí, vamos a bajar esto con un poco de... Igual está buena la compilación. Un poco de... Yo le creo todo a Jim Carrey. Esto es humo y es importado. O no es nuestro. Obvio. Dependemos de nosotros... ¿Qué, el timón? No. Ah... Dependemos de nosotros y Argentina va a clasificar. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? No sé qué es más mufa, si la frase sí, o el que lo dijo. Angelici, presidente de Boca. No me alcanzan los genitales para tocarme, ni siquiera tengo tetas como para tocar tampoco. Para sacarme la mufa, no. Por favor, por favor. Qué mal sujeto, ¿cómo va a decir eso en la situación en la que estamos? Tendré que tener un poco de tacto con las cosas que decís. Es que me di tus palabras. Pa. Yo creo que la selección tendría que ir en el último partido mañana con todo vestido rojo, todo, contra la mufa. Claro. A la mierda los colores, no importa nada. Que tenga el escudito del AFA y listo. Que corran con la mano en los huevos. También. Bueno, entre otras cosas que dijo. Estoy tranquilo sabiendo que depende de Argentina y tenemos una oportunidad que es mañana. Me parece que suma era un reconocimiento que la AFA debía hacer a nuestros campeones mundiales del 78 como el del 86, esto porque reconocieron a Ruggeri y a un par más. Sí. Y dijo, independientemente del resultado, San Paoli tiene un contrato firmado que nosotros estamos dispuestos a respetarlo porque por algo fuimos a buscar y porque creemos en el proyecto de mediano a largo plazo. Así que, dentro del humo, dijo cosas medidas. Bueno, sí, ese señor. ¿Vos tenés otra? Sí, yo sigo con las conspiraciones. Lo mío está en abrir a la gente la cabeza y que se dé cuenta que estamos manipulados cada día por algo, por fuerzas que nosotros no conocemos. Claro, y después de esa te voy a meter una que ya habla de maldiciones y todo. Ah, eso, bien. Bueno, entonces los meto acá. Esto no va a lo místico, pero sí va a lo gubernamental, al jueguito de acá, te escondo esto, te escondo aquello. Acá, la CIA, la AFI. Y nada más ni nada menos que Charlie Sheen. Y si lo dice él, que es un fucker, que no tiene nada que perder. Repartió SIDA por todo Estados Unidos y el mundo. Sí, pobre Charlie Sheen, bueno. Pobre no. Charlie Sheen, no, pobre la chica. ¿Qué culpa tiene él que tenga SIDA, boludo? Claro, él no se... Bueno, sí, pero... Nunca encontró el momento, nunca se enfrentó la oportunidad para decirle. O sea, Charlie Sheen lo dio a conocer, creo que... El o sea, año que tenía, 2015, creo. 2015. Sí, en 2015 que tenía SIDA, pero... Él lo contrajo en 2011, o sea, lo hizo público 4 años después. Claro. Bueno, él estaba haciendo un evento promocional en Nueva York por la nueva película 9 de 11. ¿9 de 11? 9 de 11. O sea, la película tipo autobiográfica de las Torres Gemelas. Ah, de las. Claro, no sabía si era 9 de 11 por el número de teléfono. No. O el 11 de 9. El 11 de septiembre, sí. Bueno, el tipo estaba hablando así, estaba en la prensa, ¿no? La típica mesita de prensa. Sí, sí. Con el micrófono, la verga esa. Bueno. El tipo, de la nada, sacando temas personales del SIDA, dijo... ¿Lo creas o no? Hay una cura para el SIDA, tiró el chabón así. ¡Pum! Sí, sin editar y en vivo. Agarró la billetera, ¿no? La abrió, sacó un papelito y dijo... sacó la patente de la cura contra el SIDA. Que está el número acá, así que anoten y búsquenla, googleenla. Patente número 5676977. Está patentada ya la cura. Ya está patentada, supuestamente está patentada. ¿Y se curó él? No, justamente el chavo está indignado. Porque el tipo es millonario. Obvio. El tipo es súper millonario. Y dice que él tiene la suerte de estar con un triple cóctel de drogas. Digamos, sí, obviamente drogas contra el SIDA. Sí. Que le cuestan 500 mil dólares anuales. Uf, el cóctel diario. O sea, claro. Que el tipo lo. O sea, es caro. El tratamiento contra el SIDA es caro. Bueno, lo padeces y lo pagas como él puede. O. Esta droga que está patentada y no se da a conocer. Además de que. Hace un par de años, o sea, cuando salió. Porque relativamente el SIDA no es muy viejo, una enfermedad muy vieja, es muy polémica desde los años 60. Claro, de ahí para adelante. Claro. Que bueno, a ver, si vamos del lado conspirativo como estamos ahora, mucha gente dice que es una enfermedad inventada, que no es natural. Que se. Claro, que la hicieron para. Que se produjo para primero matar a los homosexuales. Obviamente, primero se produjo contra la homosexualidad. Y después se fue de control. No, y después para también... Matar a las homosexuales. Matar drogadictos y... No, te estoy diciendo en serio. Ah, claro, drogadictos y... Contagia bien intravenosa y gente, las jeringas gente compartidas. O sea, esa es muy jugada esa y después esa declaración, pero se bueno. Pasó a las mujeres y qué sal. Qué sal, somos de mar. Somos de mar. Bueno, así que cerramos. Yo cierro acá con esto. Dale, yo ahora voy. Para las citas para después. Voy con las maldición. Bueno, y después cerramos para un corte. Sí, dale. Y después ya cerramos. La maldición de los Andes, dice esto. Viajaba a conmemorar la epopeya de los rugbyers uruguayos y murió al caerse el avión. Ah, re. O sea que con. Ah, la película esa. Claro, la de los rugbyers que se. Sí, que cayeron en la. Canibalismo. Sí. La víctima es un médico chileno que había participado de una fiesta de confraternización con sobrevivientes del accidente de 1972. Murió tras estrellarse la avioneta en la costa de Uruguay. O sea, dicen la maldición de los Andes, pero no es. O sea, es una maldición de los Andes, pero no tiene nada que ver con Chile y se estrelló en Uruguay. O sea, es como ponerle, acá se nos corta la luz y decimos, la maldición de China, porque justo hablamos de Kung Wukong. O sea que el tipo, bueno, no tiene nada que ver con Chile, pero se la merita Chile. No, porque, o sea, el chabón viajaba a conmemorar la epopeya y el avión se cayó tipo a la sala cuando salió. Cayó en aguas del Río de la Plata. ¡Qué sal! Eso ¿no? Sí que sal. Güey, decía, ¿a dónde vamos? Iba el avión re piola. Dice, a lo de los rabiers. ¡Pra! Se enterró de cabeza en el agua. Ah, sí, va a ver. ¿A dónde va a ir? Pone tiempo. Qué garrón. Siempre nos reímos de estas cosas. Bueno, pero porque no pasó acá en Argentina. Y no, sí, pasaría también, pero no sería también tan... Igual, no cayó en Río de la Plata. Sí. Pero fue del lado de Uruguay. Claro, porque compartimos río. Ah, compartimos río encima. Claro. Encima que no le podemos ganar, compartimos río. Encima que no se quieren unir a nosotros. Está bien, que no se unan nunca, boludo. Además yo tuviera al Pepe, nosotros que tuvimos. ¿Qué tuvimos mejor que el Pepe? Mírame una cuenta. El Pepe San. Nah. Ah, ¿qué tienen ellos mejor a nosotros? No, nosotros que tenemos mejor que ellos, además, o sea, ellos tienen al Pepe, ¿no? O sea, ellos ya tienen al Pepe Mujica, que es el prácticamente su dios omnipotente. ¿Qué supera el Pepe Mujica de ellos, de nosotros? Nada. El Che Guevara. Nada. O sea, si el Che hubiera hecho todo lo que hubiera hecho en Argentina, sí, tenemos al Che, pero no, lo hizo en Cuba, así que no cuenta. Claro. Viste que ahora está todo discutiéndose, asesino, y no asesino. ¿Quién ha matado a alguien en su vida? Encima ponen la cita de la carta que le escribe al papá y dice: te puedo decir, pa, que estuvo re bueno matar. O sea, el chaval era un revolucionario. La gente piensa que va y le va, claro, a... Claro, piensa que la revolución es, che, queremos... No, la gente no entiende. Tumbar el orden actual. Ah, bueno, dale. Sí, sí, pará, ahí te abro la puerta, pa. Pará, ¿querés que también te firme un par de contratos? ¿Cómo es? ¿Me metés la traba o me caigo solo? Claro, obviamente. No fue un tipo diplomático. Fue un tipo de guerra. Claro. Punto. Está bien, obviamente mató gente. ¿Es justificado? No. Pero bueno, eso se trata de la revolución. No hay revolución sin sangre. Es así. Bueno, por último, antes de pasar a unos temitas, dejamos decir las redes sociales. ¿Qué son, Pérez? Esperá. Yo ya saben que yo no soy un tipo muy puntual. Yo se las dejo fácil, como cualquiera que no sé. Por eso me gusta que se las diga. Ponen Planeta Voz en cualquier red social y las van a encontrar. Y si no lo encontrás, te jodes. Te jodes, porque no hay otro que no seamos nosotros. Te cagamos. No, pero si nos querés buscar en Twitter es arroba Planeta Voz FM. O sea, ya cuando estés en Planet, ya te va a aparecer nuestro Twitter, así que... Claro, y si no, nos llamás por teléfono al 497-620 y le mandás un saludito a Quitas para que... Que se mejore y que ya empiece a expulsar parásitos. Qué lindo, y botones. Y botones. Bueno, nos vamos con The Killers, When You Were Young. Dale. Y arrancamos a Fall. Dale. En la radio. 93.9 MHz. Asteroides FM. Mira esa patilla, parece mujer. Oh, United, ese corte se para. Bueno, estamos acá en un bloque, en la radio, sí. Con los amigos, con los chicos, con los pibes. Y encontré una botonera. No jodas. Mira, a ver. It's a trap. Ya no lo necesito para nada. Esto mata, chabón. No. Grande Dibu. Por lo menos no intenté violar a nadie. Bueno, fin. Y al que no le gusta, que se joda. ¿Listo? Oh, es ¿cómo hace para estar al día? Oh, no. Bueno, arrancamos. No. Bueno, sigue yendo, señor. No arranques, fin. Ahora sí. Pixel Buds. ¿Qué es esto? No sé. Son audífonos que traducen en tiempo real. ¿Vieron como la propaganda de la China que dice: oh, no, te gustaría salir esta noche? Sí. Pero en tiempo real. Ese chico me vuelve loca. Y yo quiero unas bife de chorizo, bien para cocido. Tanto te va a hacer la que te gusta la carne, pajera. Bueno, este aparato hará las delicias de los aficionados de ciencia ficción que sueñan con tener un traductor universal. Ojo, eso es una buena tecnología, o sea, pero ahora le vas a poder cancherar a tu chica, si es que tenés, o a tu mano, en su defecto. Le decís, ¿cree que te diga lo que dice? Y empiezas, haz lo tuyo. Y empieza, pra, pra, pra. Ojo, como sabes, listo, te lo leo. Pero, para, ¿es un audífono traslador, por así decirlo? ¿O cómo es? ¿Portátil, decís eso? ¿O cómo es lo que me estás definiendo vos ahora mismo? Es un, como en los auriculares que usás para el coso. ¿Para el coso? ¿El celular? Claro. Pero no sé, te lo enchufás así por atrás. Y mirá, ¿pero tienes que estar conectado a internet o algo? Sí, esto te llegó de la mano de Google. Qué raro. Mira, la versión inicial de este producto tecnológico brinda soporte de traducción en unos 40 idiomas. Y la característica de tiempo real se la provee la inteligencia artificial de Google llamada Assistant. Se sincronizan con teléfonos inteligentes de la misma Google, y la demostración oficial hacía las delicias de los aficionados a la ciencia ficción. O sea, que te trauca. ¿Sabes cuánto sale? ¿Cuánto? ¿Cuánto decís? Tira un preciazo. Y es nuevito, y no sé. A ver. ¿Tiene cuatro cifras? Es en dólares y tiene tres. No sé, $300. No, sale $159. Ah, no es. Bueno, igual si te lo pones a pasar a pesos. Sí. Te saldría algo de 10,000 y pico. Pero qué sé yo, vos estás planeando un viaje a Europa. Sí. El viaje te sale 50 lucas. ¿Qué te cambia? ¿Unos 60,000? Unos 3 camas. Dormir en un hotel y no en una plaza. Ponele. O sea, ¿qué son 3,000 pesos al total? No, no. Depende. O sea, obviamente, si vas a Europa, no creo que vayas con lo justo. Pero. Sí. Con los códigos, gateando. Entonces está bueno. Está muy bueno. Así que para la gente que quiere viajar, se quiere hacer la picante. Yo no me voy a Italia, ni a Francia, no sé. Te vas a Checoslovaquia, que ni ellos saben lo que hablan. Te vas con los auriculares Google. Ahora hablame, Gil. ¡No! ¡Fue una apuesta a futuro! ¿Qué? Testeando. Testeanding. Pero bueno, fue una apuesta a futuro. Está bien. Escuchá. Sí. ¿Vos sabías que la testafobia es un miedo a hacer test, pruebas o exámenes? No sí. Sabía. Ahora lo sabes. No me digas test, que estoy esperando la nota de mi first. Oh. Que tengo un cagazo. Cagaza. Yo siento que todas las pruebas difíciles. Bueno, yo digo que todas las pruebas tienen que estar aprobadas ahí por los pelos. Pero las pruebas importantes, las que se definen tu carrera, tu título, tu cuatrimestre, lo que sea, se tienen que aprobar con el mínimo. Nunca con el máximo. Chabón. Sí, ojo. Vos estás dando tu examen final, no sé, estás dando la tesis, no tenés que sacar un 10, tenés que sacar un 4. Ojo, que puede. ¡It's a trap! Una trampa, boludo. No, es que funciona así. Voy a dejar un link en Twitter para que vean cómo funcionan estos auricularcitos. Bueno, papá. Estamos a full. Nunca estuvo tan activo un Twitter de un programa. nunca necesitamos tanto. Vamos con la siguiente noticia. A ver. Los peligros de usar el WhatsApp en el ámbito laboral. Que te echen, que te rajen. Bueno. Pero. Porque vos muchas veces estás en los grupos y si no le das bola en su momento es como que llegas tarde a todos los chistes. Y bueno, pues estás laburando. Mirá que yo. Estas. ¿Qué sé yo? Cosas del trabajo así. Me dan un poquito igual. Y es una red. Ah, pues estás laburando. ¿A qué va ahí con el celular al trabajar? O sea, no. Pero, qué sé yo, así como decís vos. Si son grupos, bueno, es pero lee. Claro. ¿Vos qué crees que te puede pasar? Si te agarran con el celular. Me lo quitan de la escuela. Dicen que se usa para hacer mucho bullying. ¿Qué? ¿La empresa? ¿O qué me estás hablando? No, ¿qué trabajo? No, en los grupos de WhatsApp. Es como que. Los grupos de WhatsApp están. Los familiares, que son para que los primos hablen ahí, pero todos se mandan chistes que vos no te causan. Sí. Están los grupos de amigos, que son para joder y organizar para el fin de semana. Después está el grupo de la facultad, que es para pasarse cosas que vos no tenés ganas de hacer. Claro, yo acá a lo que me refiero, que me expliqué mal, como el orto para decir mal y pronto, habla de los grupos informales con gente de trabajo, o sea. Ah, tipo, che, mirá, el trabajo te pinta ir al departamento. Claro. No de los grupos que vos decís, acá se habla, che, gente, mañana entramos a las 3, porque, sino que se dice las boludeces que nada importan, nada tiene que ver con el laburo, es como mezclar lo personal con lo laboral. Sí. Eso. Entonces, acá dice que muchas veces puede pasar que se torna, ahí entra la parte de bullying, exclusiones. Y porque ya se ponen en juego otras cosas. Así que no hagan grupo en el trabajo. No, y si quieren hacer grupo, háganse grupo ahí de personas. Y si quieren excluir, excluyan físicamente, no por WhatsApp. Claro. Eso duele más. Por otro lado, ¿viste que Facebook por qué es característico? Una de las cosas más características. Que te espían. No, pero... ¿Qué es lo que inventó el me gusta. Claro, el dedito arriba. Sí. El pulgarcito arriba, que después ya le mandaron a YouTube, lo mandaron a todos lados. Sí, ya no tiene gracia. No. El señor que creó esto, se llama Justin Rosenstein, dice que está arrepentido. ¿Sí? De su obra. ¿Por qué? Dice, según él, los likes son como brillantes timbres de pseudo placer. Hay personas que solo abren la aplicación y le dan like a todos sin saber por qué. Y hay gente que solamente está en Facebook, YouTube, o lo que sea, por los likes. Claro. Y hace tremendas pelotudeces solamente por tener un par de likes. Claro, está la gente que da likes a todo y está, sí, la gente que hace lo que sea por un like. Nosotros somos un poquito de esto y un poquito de aquello. Claro. Tenemos el balance. Vendíamos un poquito de acá y repartimos un poco para allá. Somos el punto medio, el que no hace daño a nadie. Somos el mítico punto medio que es difícil de encontrar. Sí, hoy en día sí. Bueno, es común que los humanos desarrollen cosas con la mejor de las intenciones, pero puede que terminen teniendo consecuencias negativas de forma no intencional. Dice que actualmente hackeó su sistema operativo para no acceder a Reddit, huir de Snapchat, aplicación que comparó con la heroína. ¡Arre! Y limitar su uso de Facebook. O sea, terminó mal este señor. Y se puso mal. La cosa es que no tiene la culpa que la gente sea idiota. Escucha esto: Snapchat igual heroína. ¡Arre! Bueno, un poco exagerado. Tal vez lo están aumentando demasiado. Además, Snapchat no le queda mucho. ¿Por qué no? No sé. ¿Qué pasó, papá? ¿Estás perdiendo fueguitos de a poquito? No, digo que lo cagó Facebook. Le copió todo y... Mal, eso es verdad. ¿Vos sabías que en Japón hay aproximadamente 200 volcanes y es el hogar del 10% de los volcanes más activos del planeta? ¿Posta? Sí. No sabía. No, bueno, ahora lo sabes. ¿Hay un volcán de lava azul en Singapur? Ah, ni idea. Es tremendo. Es tremendo. Es tremendazo. ¿Sabes qué tal otra cosa que es tremendo? ¿Qué? La eromiomanía, que deseo irresistible por la calma. Ah, estás a full con las patologías. Ah, ¿viste? La testafobia. Eromiomanía. Medio a la luz, porque viste, Testa era el que hizo la... Tesla, no Testa, boludo. Mal. Cortame. Mala mía. Acá desinformando. Acá clarineando. Me voy clarineando. ¿No tenés otra noticia del índole informático? O... De red social. Tástico. ¿Viste el partido de Argentina-Perú? Sí, lamentablemente lo vi. Qué garrón. Qué sal. Fue sal. No fue sal. Fue una cosa de traer 5.000 burros que no pueden meter una pelotita dentro del arco. Ah, pero hubo sal. Un poquito de sal. No hubo sal. Cuando sos profesional y estás por lo menos 12 horas de tu vida durante toda la semana pateando una pelota y no puedes meter un gol, no es sal. Es un nietijo. Pobre. No se le da a Messi. Bueno. En ese sentido sí puede atribuirse la sal. Dentro de un partido no hay sal. Y más cuando sos profesional. Si sos como el timón, bueno, sí puede haber un poquito de sal. En el fútbol amateur se puede permitir esas clases de declaraciones. Pero no en el fútbol de élite, donde las errores no son de mala suerte. Y si son muy exclusivos y pasan cada 10 años. La reserva del timón ganó. ¿Ves? Pero eso no fue sal para el otro equipo. Fue todo mérito suyo. Se ganamos con puro huevo. ¿Viste? Como nosotros. Otro ingrediente. Como el programa de hoy. Puro huevo. Obvio. Opinaron los famosos con esto. Dijo Checho Bonelli, dijo Chiquito Romero con esa tajada fue el jugador del partido. El resto, muy triste. Mira vos. Mariano Yudica, que no sabe otra cosa que hablar boludeces. Obvio. Dijo, estoy viendo las repes de los pases de Messi. Se debe querer matar. Digo tú a Burro, Valdano, Cani, Goico, ese discurso de chísimo. Ah, ahí lo único que me interesa es lo que es de Riquelme. Riquelme dijo que él se enojaría mucho con los jugadores. Obviamente, porque él siempre tiene razón. Dijo que se debe sentir re mal. Luli Fernández. Si Argentina sí gana, Chile pierde, Colombia empata. Y dijo el facepalm, el iconito. Miguel Granados. Me divierto más viendo la película de la Sole que los partidos de Argentina. ¿Qué grande la película de la Sole en Bariloche? No, ¿nunca la viste? No. Dios, era la época de oro de Telefe cuando pasaban banda en películas re falopa. Cuando no rellenaba con los Simpsons. Claro, cuando no rellenaba con los Simpsons tenían que tener alguna programación. Ojo, no solamente pasaban películas nacionales, sino que pasaban internacionales, obviamente. Pero las que pasaban de Franchella con Natalia Oreiro, o Dibu, la película de La Sole, mamá. Qué lindo. Qué lindo que era Telefe en esa época. Qué mala producción, qué mal contenido que tenía. Bueno, Florencia Peña dijo... Me da mucha risa el Twitter de Florencia Peña, pues... Flor de P. ¿En serio? Sí. Alguien ya habrá hecho chistes sobre eso. Es una genia. Pero lo debe haber puesto a propósito. Calculo. No, creo. Bueno, tal vez sí, después de todos sus videos. ¿Queda algún rebote más o ya se usaron todos? Después Nacho Guano, que no sé quién es, no le voy a decir nada, pues, ¿quién lo conoce? Nadie. José María Vistor de Discord. No, Gago, no. Para ir charlando así siempre. Y bueno, básicamente esos fueron los famosos que opinaron. Y Paola, ¿escuchaste esta frase que dijo? Viste que él siempre tira, no sé si es humo o mucha sabiduría. A ver. Dijo, paciencia, paz y ciencia. Que se necesitaba. Dios mío. ¿Te das cuenta que para opinar siempre hay espacio para todo el mundo? Escucha. El tema de la contundencia, por lo que nosotros estamos buscando, que la clasificación al Mundial, son momentos donde el jugador tiene que tener mucha calma, mucha paciencia. Y termina ahí. ¿Terminó ahí? Bueno, después te dejo tiempo para que busques el que está completo. Es paz y ciencia. Ahí está. Que no va a generar. Y si yo divido la palabra paciencia, es paz y ciencia. No. Que nos va a generar por ahí la posibilidad de que esa. De que esto es un filósofo clara. Contemporáneo. No, chupala, Rito. Escuché. Esta es una imagen de Dora Exploradora. Dice: si yo divido la palabra exploradora, es explora y Dora. Está la de. La de monorriel, mono one, rail, igual rail. Y la verdad, bastante ñetijo el comentario que tiró. La etimología de la palabra paciencia proviene de la palabra pati, que significa sufrir, lo cual se relaciona con que esta actitud para esperar hay que padecer, y se hace con la conciencia de que el beneficio llegará sin importar su origen. Mirá vos, che. Aquí se tiene en cuenta que el participio patiens se vincula con el castellano la palabra paciente, con el significado del que sufre. Nada, increíble, chabón. Mirá esa distribución del español latino. Bien, papá. Estoy ahí buscando la etimología. ¿Vos sabías que la infelicidad crónica causa estrés y debilita el sistema inmune? Me encantan los bocados esos que me... Son perfectos porque es como, no sé cómo decir, che, pasamos al otro tema. Es como vos sabías que. No, y justamente era contado esto de ¿esto según qué universidad es? No, esto no es universidad. Estas cosas son que pasan de verdad. Pasan en el internet. Así como vos sabés que si yo ahora vuelco un vaso de agua en la mesa está mojada. Bueno, la infelicidad crónica causa estrés y debilita el sistema inmune. No. Es igual. Sean felices. No necesitas ningún testigo, ninguna fuente, ninguna investigación. Pasa. Y ahora que estamos con el tema de estar a punto de no clasificar el Mundial y toda esa gilada, supongo que hay mucha gente que sufre esta infelicidad crónica. Claro. Ojo, entonces, gente, sean felices. Sí. Porque si no, te agarra el sistema inmune y te morís. Claro. ¿Tienes otra noticia, Pim? No, porque le iba a poner, pero no, dice como que está de moda la papada. Sacar su foto en Instagram. Bueno, a muchas personas creo que eso lo pondría feliz. Se llama chinning. Para, igual, papada de flaco o papada de gordo. Papada la que se te hace abajo del... Bueno, pará. Ah, yo tengo piel. Yo te entiendo. Ah, yo te entiendo lo que es papada. Pero hay papada de flaco y papada de gordo. Claro, no. O sea, hay mucha gente flaca que por ahí está trabada, justamente trabada, pero por lo menos que no tiene kilo de más, y sin embargo tiene papada igual. Y después claro. Están los tipos que son gordos y obviamente tienen papada. No, esta chica es rellenita. Ah, está bien. Así que es... Porque sos flaco, que tenés papada, obviamente está de moda. Da igual que tengas papado, te falte un ojo o algo. Si estás bueno, está bueno. Cada vez me llega piel y hueso de moda y... ¡Ah, ganaste! Gané. Sí, se saca las selfies así. Y nada más. Nada más. No, bueno. Nada más. Ya estamos... Ya cumplí el tiempo. Ya lo llené los Bueno, yo te tiro acá que de acuerdo en estudio, mientras más inteligente eres, más sueñas. No. Sí. Real. Así que si soñás una bocha, porque sos alto bocho. Pará, y si te olvidas las cosas también. ¿Ah, sí? Porque eso significa que tu cabeza... O sea, te pregunta, ¿qué comiste anoche? Si no te acordás, está bien. Porque tu cerebro elimina cosas pelotudas que no, claro, no sirven para nada. Prioriza cosas como... No, lamentablemente yo tengo una bastante buena memoria, así que debe ser alto retrasado. Mal. Te podría decir que comí toda la semana, tranquilamente. Uf, alto retraso. Si estamos en ese sentido, Pin, no sé, tendría que estar ahí en la iglesia pidiendo monedita. Uf. Porque ya no entro a ningún lado. No, Pérez, pero yo en mi corazón siempre vas a entrar. Listo, pido monedita en tu corazón. Bueno, vamos a un bloque musical y volvemos. Sí. Llámenos. Si alguien está escuchando, llame, ayúdame. Llame ya, por favor. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah. La fiesta no para, apenas comienza. ¿Es el Casper? Se cansa, ma chérie, la la la la la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. Y Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no mienten, le gusta mi gente, eso se fue muy bien. No le pagamos, más nunca pagamos, eso es probado y plan. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a bujer la teta. ¿Y dónde está mi gente? Está por la plata, sí, la plata. Lo único que le importa es el camino, la plata. Esquina, esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gigante? Me fue a bujer la teta. ¿Y dónde está mi gigante? Sí, yeah, yeah, yeah. Un, dos, tres, luego. Thank you. La radio se moviliza. 93.9 Asteroides FM, activando sonidos. Pedí tu música. 93.9 MHz. Tu música se escucha. Se escucha. El 22 de octubre tenemos la oportunidad de elegir. Final mission. Start. Bueno, volvimos y por lo visto con zona voz, así que le mandamos ficha. Ah, porque para. No, te comiste un bloque, pa, ¿querés terminar antes? Flashé, ¿no? Sí, no pasa nada. Flash. Aprovechamos y metemos el otro bloque con este y combinamos todos y no tenemos que poner la intro otra vez. Claro, o sea, ya estamos adentro. Ya estamos adentro, no nos queda otra. Y esta va a ser un crossover más legendario que el crossover que el Chavo y el Chapulín Colorado. Upa. Haciendo un crossover entre Eres Curioso con el No Te Crece Más Ni Tu Vieja. Así que va a tener lo mejor de las dos partes. Empecemos con datos curiosos, muy curiosos, porque está esto de los volcanes, esto de la infelicidad crónica, que es está bueno, pero claro, medio. Así que vamos con cosas que uno hace todos los días y les puede servir. Vos tomás cuando te levantás y desayunás, ¿vos desayunás o no? Sí, siempre. Bueno, cuando hay gente que no desayuna, yo por ejemplo no desayuno, no es verdad. Pero desayuno. Bueno, el té verde tiene más cantidad del compuesto antioxidante presente en todas las variedades del té. O sea que si te tomas un verde, tomate un té verde. No té de tilo. No, si te tomas un té, tomate un verde. Claro. Verde, no de manzanilla, no de tilo. Porque el manzanilla no es un té. Tilo tampoco es un té. Son infusiones. Pero se le dice todos comúnmente son té. Todos son infusiones. No, olvídate. Saquito del té que tiene. El té es una infusión, pero no toda infusión es un té. Buena, papá, Para pensar en la casa, chicos. Mándala a guardar, Rae. Iba a decir algo, pero me olvidé. Mirá, ¿vos sabías que las casas amarillas son las que se venden más rápido? Esto por la plata. Lo único que le importa a la familia es la plata. ¿Así que se venden? Sí. No. Porque, a ver... Uno, hoy en día está difícil comprarse una casa. Está complicadísimo. ¿Por qué? Porque... Esto por la plata. Lo único que le importa a la familia es la plata. Yo me equivoqué y pagué. Y bueno. Así que si vos vendés casas, intentá vender amarillas. Porque si esa es roja, la gente no le gusta. Es mufa. Es mufa, no sé qué mierda. Si es negra, no tiene dónde. Si es blanca, es muy fofa. Si es verdecita, tiene un color muy chillón. Vos vendés amarilla y te va a vivir de putísima madre. Besitos, chao. Eso era para el cierre. Mirá, vos sabías que... No, te voy a hacer una pregunta bastante personal. Para la gente que... Bueno, no creo que exista, pero que no nos conoce. Sí. Y nos está escuchando. Todos nos conocen, bueno, por eso mismo que es muy raro, pero ponele que alguien que no nos conozca nos está escuchando. Claro. ¿Qué color son tus ojos, Pi? Los míos son marrones. ¿Son marrones? Bueno, los míos también. Pero, se calcula que el 10% de la población mundial tiene los ojos azules. El 10%. El 10%. Increíble. Grande Pablo Charri. Increíble. Bueno, así que si estás dentro de ese 10%, Son crack. La verdad son la minoría, y la minoría siempre tiene el aguante de todo. Menos los zurdos. O sea, los zurdos de pierna. No sé, eso porque ya... Porque se mueren antes que los derechos. Eso es mentira, porque los derechos le tienen miedo a la izquierda, a todo el mundo. Yo soy zurdo. Bueno, yo soy zurdo para todo. Claro, hay gente que es tipo con la pierna izquierda, con el mano derecha. No, yo como... Incluso hay algunos... Hasta duermo al lado izquierdo. Que son zurdos para escribir, derechos para... Para jugar la pelota o algo así. Pero con la mano, con la misma mano. Ponele, escriben con la izquierda y juegan con la derecha al ping pong, ponele. Esa gente mutante. Bueno. mirá, vos querías hoy fuentes, querías confirmaciones. Acá sí. Te tiro un datazo, pero datasísimo, ¿eh? Datas. Sí. Según estudios realizados en la Universidad de Alabama, que no es cualquiera, no es la Matanza. Claro, no es la de San Martín, ¿eh? El ajo es bueno para el corazón. Esto mata, chabón. Mata, pero mata parásitos también el ajo. Es un antiparasitante natural. Okay, sí, el aliento te lo debo. No, es que justamente un dato para la gente, y esto es verdad, ¿eh? Esto no es nada de la Universidad de Alabama, esto es Universidad del Pérez. La Universidad del Pérez. El ajo es realmente es un desparasitante. Y vos cuando, no te digo que te comas... un ajo entero, porque nadie lo aguanta, pero que yo te haces. Metes en la comida. Claro, metes un poquito de ajo en la comida. Bastante, digamos. Y si vos lo repetís, o sea que lo eruptás. Mejor todavía, decirlo, ¿no? No, o sea, no es que es mejor, pero si lo repetís mucho es porque estás bastante con bichos adentro. Ay, lo está. O sea, el sabor en la boca te va a quedar como todo lo que te metes en la boca. Pero que lo repitas es otra cosa. Claro. No tiene lógica ya el planteo. Claro. Qué bien de parechar. Bueno, te doy con un datito más y voy con el personaje que no lo conoce nadie. Si cruzo me quema. Uf. La amistad tiene mayor efecto en la salud de las mujeres que en la de los hombres. Mirá vos. Igual viste que está mal dicho que la mujer no tiene muchas amigas. ¿Y cómo estaría bien dicho? Está mal instalado. Claro, sí. Está mal instalado que la mujer no tiene amigas. Mentira. Pues sí. No tienen código. Eso ya es superficial, digamos. Pero sí. Uno está más acostumbrado, entre comillas, super recontra comillas, en que naturalmente el grupo de amigos de los chicos es más grande, digamos, que el grupo de. En general, de las chicas. Nada más. Sí, dicen como que la amistad entre los amigos es más fuerte que la entre las mujeres. Más fuerte nada porque somos unos pelotudos. Entonces, como no nos importa nada, es mi amigo. Capaz que las chicas son más inteligentes a la hora de ser amigas y nosotros no. Claro. Bueno, ahora sí. Vamos con un super remea. ¿No te conoces ni tu vieja? Sí. ¿Vos te acordás? Por allá, por los años muy, muy pioneros de YouTube. 2008. O sea, YouTube salió en 2005, ya casi 2006. Sí. Ahí nació la plataforma. Los videos en YouTube, digamos, virales, fueron muy pocos, de a poquito fueron saliendo, obviamente. Pero uno de los primeros y más icónicos, digamos, fue el de Luis Isaac. No sé si vos te acordás. ¿Este señor? No. Búscalo ahora. Ding Dong Song. Ding Dong Song. Luis Isaac. La canción no es de ellos. Es, digamos, un cover. Pero si fueron de los primeros en ver los videos virales de la época. Luis Isaac viene a ser. Claro. Luis Anzac, ¿no? Porque sí, los tipos no son de este país. Esto en Facebook explotó de una manera. En este país estoy hablando, ¿eh? Increíble. A ver, lo pongo. La onda es verlo el video, ¿no? Porque no es solamente la canción, que es buenísima. Ahí se lo subo. Sí, sí, subilo. Igual sube también la canción. Dale. Oh, you touch my tra-la-la. Es muy buena. Tiempo para ver este video. Mírenlo, por favor. Es joya, solo puro. Es lo que ya no se encuentra en internet hoy en día. En eso coincido. No, nunca vi algo así. ¿Qué pasa? La que la gente se sentaba a hacer pelotones porque estaba al pedo y no por ganadita, ¿entendés? Claro, no era un negocio como ahora. No, obviamente, YouTube en ese momento no era negocio. No era negocio. Vos subías videos como subís videos a Twitter o a Instagram haciendo pelotones. ¿Eh? Todo tipo tenían que yo, 14 años, ponele. Sí. Dijeron, oh, mirá, ¿querés venir a mi casa a jugar? Dale, voy. Che, mirá, está bueno este tema. Hacemos un video haciendo gilada. Dale. Y después, te voy a subir, a ver qué onda. Lo subí, lo hicieron famoso. Pero en su época, ¿no? Ahora ya no, sí. Ya está grande y seguro son fracasados, como nosotros. Pero está bien, en su momento funcionó. Son cracks. Son cracks los tipos. Yo acuerdo que este video, no me acuerdo si lo subí yo o lo subió Andrés en Facebook en su época. Y llegó a un... ¿qué año es? 2009, 2008. ¿No? 2008. En Facebook llegó a tener, te quiero mentir, pero algo de 200 comentarios en esa época. Estamos hablando 2009, 2010. Sí. En Facebook tener 200 comentarios en un video era como, ¡ah, oh, chabón! ¿Qué onda? ¿Sabes? Es increíble. Es que además tiene un aire a Justin. Bueno, en esa época justamente también estaba saliendo Justin Bieber a la luz. Y muchos lo comparaban con ese tipo que se parecía. Son cracks, son muy cracks. En nuestro Twitter ya subimos el video para que lo miren. Ya son 4 minutos de puro oro. Oro puro. Bueno, ahora después de este tema. Sí. Poneme un... Busca YouTube temas que duren un minuto. Poneme ese tema y volvemos con el verdadero contenido. Sana voz con un poco de serie, un poco de películas, que le tengo acá bastante, bastante cosas ricas. Y ya vemos el personaje. That don't. Tired of working at 9 to 5. Oh baby, let me come and change your life. Hot damn it, your booty like two planets. Estás sintonizando 93.9. Estamos primeros. Primeros en audiencia. Primeros en todo. Asteroides FM. Estás en la radio más escuchada. I come back. Mente, amor. Hacía tanto. Está nuevo, ¿no? Temón, igual. Sí, sí, señalar. Bueno, empezamos un poquito con películas. Sí, dale. Viste que hace un par de años Steven Spielberg renovó lo que sería una nueva trilogía de Jurassic Park, ¿no? Sí. Que se nombró Jurassic World. Claro. Con una entrega que fue súper taquillera. A ver, una cosa que sea taquillera, ¿no? Una cosa es por lo que se esperaba y otra cosa y que... Y otra cosa que sea taquillera por el hype. Y otra cosa que sea taquillera porque es buena. La película no fue buena. A ver, yo contribuí a su taquillo porque yo la fui a ver al cine. Pero la verdad no fue buena, no fue ni un cuarto de lo que fue en realidad Jurassic Park en su época. No, que eran, además, era hacer dinosaurios, era como wow. Además, bueno, lo más cercano en su momento era Godzilla. Claro, era la época en que todo el tema ese de dinosaurios estaba muy de moda. Claro. Bueno, Jurassic World Evolution, sí. Es el videojuego de Jurassic World. Que llega en 2018. O sea, no solamente hicieron Jurassic World y van a sacar otra película dentro de poco, sino que te van a sacar juegos sobre eso. O sea, van a seguir robando. Obviamente. Igual Jurassic Park en su época también sacó muchos juegos para la Sega y para la Family. Aguante bien, Chris, que no tenía nada que ver, pero vos lo relacionabas al toque. Vale. Bueno, igual, ojo que los juegos de Jurassic Park en Sega eran muy buenos, ¿Sí? Que, este seguro es un lavado de guita tremendo. Era una especie de Indiana Jones, pero sí, con dinosaurios. Estaba bueno. Cuando tenías que cagar a tiro dinosaurio, no era fácil, No, y bueno, esto es para que la franquicia siga estando viva, ¿no? Fuera también del cine. Más o menos lo que dice Quita siempre. Se vencían los 10 años y... y no, es que muchas veces pasa eso, Sí, sí, o sea, es muchas así. Muchas veces pasa eso. Bueno. Dentro de poco, saben que se va a estrenar la nueva película de Avengers. Si bien todavía está en producción y está filmándose, ya es un hecho, ya está. Y ya se empezaron a hacer los pósters promocionales, ¿no?, de la película. Sí. Y ya empezamos a ver un poco los looks cambiados de todos. Mm-hmm. ¿Te gusta Scarlett Johansson? Si me decís que no, me voy del programa. Me gusta que tiene las paletitas separadas. Oh, mal. Qué rico. Bueno, sí. vos sabés que Scarlett Johansson es la tiene el papel de Black Widow, de la Viuda Negra. Sí. Que tiene la particularidad de ser pelirroja. Claro. Bueno, acá no. Va a estar rubia. Sí, exactamente. Va a estar con su rubio natural. Arre. El rubio de viene a ser. No, pero película. El rubio de toda la vida con el que conocemos a Scarlett Johansson en esta entrega. ¿Cómo es en la película de los superhéroes? No, ¿cómo? Me acuerdo cómo se llama la película. ¿De cuál? Que estaba rubia. No, estaba en Lucy. Que estaba... Ah, sí. Sí, o si no, estaba. También hizo Ghost the Shield, pero Ghost the Shield era un cyborg medio mitad hombre, mitad mujer, que era con el pelo negro. Sí, no sé. Bueno, Sense8. ¿Cuántas veces habremos hablado de esta serie ya? Se llama así porque es Sense8. Suena no, Sense8. No. The Sense8. Sentido 8. Exacto, por la particularidad que son 8 sujetos de distintas partes del mundo, sí. Están unidos, ando a saber por qué. Bueno, ya hace un par de programas venimos hablando que ya se canceló, que de 2 temporadas y ahora van a ser el especial, digamos, que va a durar una hora, que ya está en producción. ¡Esto mata, chabón! Exacto, bueno, ahora se ve que están ahí medio buscando la tercera temporada. Uf. No sé si tirada de los pelos, no sé si con una buena producción o qué, pero la quieren. Porque tendremos el final que nos merecemos, dicen todos, y no sé. Porque como que los fans, obviamente, si bien está este especial, esta mini película o película, no sé cómo le quieran decir. sí. de Sense8 no están conformes por el hecho de que fue muy abrupto el corte. Y bueno, no sé, quieren la tercera temporada y la quieren ahora. Y no sé, no sé si van a recurrir a la junta de firma, a un lechón y hacer una rifa, no sé. Pero bueno, la quieren hacer. It's a trap. Y bueno, no sé, espero que les salga. Ojalá que sí. Ojalá que sí, porque a ver, uno es feo cuando vos sos recontra fanático de una serie y que te la hagas así, ¡pa! Es horrible. A ver, no sé si a vos te pasó alguna vez. No. A mí sí, muchas veces. Bueno, Agentes de The Shield vuelve en diciembre. El primero de diciembre. Eso es de Marvel. De Marvel, exactamente. Vuelve y bien puntual, ¿eh? O sea, el primero de diciembre, ¡pum! Ya empieza. O sea, no es que empiece en diciembre y tenés que esperar, qué sé yo, después de Navidad, no. Empieza en diciembre, ¡pum! Ya tenés gente de Shield. Así que, si la están esperando, si son fanáticos de esta serie que tuvo una. Empezó bastante flojita. Por el hecho que esta serie salió después de todo lo que son las megas producciones cinematográficas de Marvel. Sí. Se dio espacio, como fue súper taquillera, la gente estaba como loca. Empezaron a sacar series, ¿no? Que, obviamente. La vieja confiable. Una cosa es la película, ¿no? Sí. Y otra cosa es la serie. Y no solamente me refiero a la plata que hay encima, sino también los derechos. O sea, la gente cuando empezó a ver Agentes de S.H.I.E.L.D. dijo, oh, mirá, acá va a aparecer Capitán América, acá va a aparecer qué sé yo, Red Skull, va a aparecer Iron Man, no sé. No. El hecho no es que no quieran, sino que no pueden. ¿Entendés? Por más que sea de Marvel y por más que sea en el mismo universo, que está conectado, porque tiran easter eggs y todas esas giladas en la serie, sí. No lo pueden traer aunque quieran. ¿Por qué? Porque son distintas cosas. Una cosa tiene los derechos de Disney, que es Marvel. Está más dividido que... Y otras cosas, Agente S.H.I.E.L.D., que si bien es de Marvel y tiene todos los derechos y tiene todas las ganas de poder hablar de quien se le cante, sí. Una cosa es hablar y otras cosas meterlos. Claro. Exactamente. Por eso nunca van a aparecer nadie. Y sí, mucha referencia, pero poca gente. Bueno, pero ya saben, 1 de diciembre, nueva temporada. Claro, bueno, véanla. Sí. Ah, y bueno, hablando de cortes abruptos, vuelve Constantine. ¿En forma de qué? En forma de fichas. En forma de serie animada, obviamente, como todo lo que vuelve. Constantine había empezado una serie de televisión, también como es de Marvel. ¿Esto es de la, como la película tiene algo que ver? Claro, es el mismo. O sea, el Constantine que ustedes vieron con Keanu Reeves, bueno, es el mismo. Keanu Reeves. Es de Marvel, para la gente que no lo sepa. Es un héroe de Marvel, antihéroe de Marvel, en realidad. Relacionado con los demonios. O sea, el tipo combate demonios. Es el tipo que le chupa todo un huevo, el tipo se está por morir, al final se muere, se suicida, al final tampoco se muere, y termina trabajando para Dios. Y no sé. Por alguna extraña razón, termina matando demonios. Que ni él sabe cómo termina ahí. Bueno. Medio rebuscado, un poco trambólico. Un poco trambólico, claro. Bueno, tuvo su inicio con una live action, o sea, de gente real, digamos. Sí. Que duró una temporada, no fue mala la temporada, pero por alguna razón la cancelaron. Claro. La cancelaron. Sí. ¡No! ¡Fue una apuesta a futuro! Exacto. O sea, el tipo rea, o sea, el actor, la verdad, no estuvo ni siquiera mal actuado ni mal producido, la verdad, la serie fue muy buena. No era un Nicolas Cage. Claro, como Ghost Rider. Fue muy buena la primera temporada, pero la cancelaron, no tuvo ni final abierto, ni nada, la terminaron. Y con la esperanza de que, creo que fue un tema de producción en realidad, más que nada del público. Por la plata, claro. Lo único que le importó a la familia es la plata. Claro, toda la maldita plata. Y ahora vuelve en forma de fichas, en forma de fichas de animación. ¿Ah? Y bueno, sale, va a salir con 13 episodios. 13. Lindo. Sí, lindo número. O sea, para lo que es una serie animada. Está bueno, naturalmente toda la serie. ¿De cuánta duración más o menos? 20 minutos. 20 minutos. 20, media hora. Supongo que el primer capítulo va a dar un poquito más. Pero bueno, ya se confirmó su regreso. No se sabe bien, digamos, la fecha en la que va a salir, pero se espera para 2018. Eso ya es un hecho. Claro. Todos estos datos, para la gente que no lo sepa, pisa, estamos sacando esta gilada. Todos estos datos se los están sacados directamente. De la Comic Con. Ah. O sea, de la Comic Con de Nueva York, que fue hace un par de días. Esto no es ninguna boludez. Un poco. No es trambólico, esto es, sí, es verídico. Perdón, y mala mía, los capítulos van a durar entre 5 o 6 minutos, perdón, mala mía. Ah, 5 o 6 minutos. Sí, pero van a ser doble capítulo, digamos. Termina uno, empieza otro, digamos. Como hacía Cartoon Network con Dragon Ball Z. Algo así, exactamente. Bueno. Jared Leto, el grandioso Jared Leto. ¿Quién no lo conoce? ¿Quién no lo quiere? ¿Quién no tuvo fantasías sexuales con ese tipo? Jared Leto tiene una banda. Sí, bueno, Third Second to Mars. Y también estuvo en una película hace poco. Sí. En It. ¿Él no es el payaso? No. No, man. Él estuvo en Blade Runner. ¿No es el payaso de It? No, man. ¿Estás seguro? No, él fue el Joker que si quería agarrar un payaso, pero no. ¿Por qué estaban todas? Decía, el payaso con el sí que tienes que estar. Pero sí, es un tipo muy bonito, pero no es Jared Leto. Bueno. Se va a hacer una película. Viste que cuando traje la noticia de que Hugh Hefner murió, pasó, sí, a una peor vida. Se confirmaba una película autobiográfica. Sí, es Jared Leto. No es Jared Leto, el payaso de It. Man. ¿Quién es? No es Jared Leto. ¿Cómo se llama este actor? Es hijo de un famoso también. No me acuerdo el nombre, ahora te lo voy a decir. Bueno, cuestión que Jared Leto va a ser el encargado de encarnar a Hugh Hefner. Uf. Toma mate. Va a ser una biopic del tipo de Playboy, Hugh Hefner. Pero cuando tenía 45 años, no cuando ya era viejo, ¿no? Sí. Y bueno, todavía no se sabe bien la fecha ni cuándo va a salir, pero ya es un hecho que se va a hacer en los años 50, obviamente, cuando el tipo tenía esa edad. Y bueno. Ah, perdón, en los años 80, perdón. En los 50 salió su primera regla. Así que bueno, esperemos. O sea, el tipo tiene todo para ser un fucker, para ser un chico playboy. Solo le va a salir. Bueno. Siguiente. Player, tenías razón. Player. ¿Te gusta Rápido y Furioso? Le perdí el rastro. Viste que acá está muy rápido. Estamos acostumbrados acá a hablar de refritos y más refritos. Bueno. No, y de seguir extendiendo cosas que ya... Bueno, sí, claro, esto no es un refrito por el hecho de que no es un reboot ni nada, sino que es una cosa que no para. Bueno, por suerte no paró, porque no paró, pero... Se tomó un tiempito, porque viste que estaban saliendo una tras la otra. Tipo, era todos los salió años. Un sí, año, sí, pongo sí. otro. Bueno. Vos pensabas, Rápido y Furioso 8, ya está, la van a terminar acá. Claro. No, increíble. No la terminaron un carajo. Va a haber un Rápido y Furioso 9. Pero su producción se retrasa hasta el 19 de abril de 2019. Que la producción la tiene para ya 2020. La mejor definición de la película de Rápido y Furioso es... Son videos de reggaetón de una hora y media. Es verdad. Es así, boludo. Bueno, por lo menos las viejas lo eran. Y más o menos. Y ahora ya se volvió droga, chips que controlan humanos. Estereotipos. Sí. Estereotipos mexicanos, negros, dominicanos. Decía, ¿qué actor que hace de duro de matar... que hace tipo duro. Sí, no, ni hablar. O sea, es como. ¿Qué actor me falta meter? Y faltaría Arnold Schwarzenegger, Rocky Balboa. Le falta. Es una comisión, Indestructibles. Duro de matar, El Transportador y algo falopa de Arnold Schwarzenegger. Y todo combinado. Sin estar Arnold Schwarzenegger. Sin estar obviamente los actores, solamente el Transportador. Pero ¿no está Jason Statham? Sí. Está. Es La Roca. Bueno, La Roca, pero La Roca no pertenece a ninguna de esas cosas. Siempre estuvo en papeles mediocres. El Rey Escorpión. Red Scorpion, un mamá, ese CGI que hizo. ¿Cómo lo destruyeron? Bueno, falta menos de 20 días para que se estrene Stranger Things. Yo lo estoy esperando como un nietijo. Sí, y para y Mr. Robot, ¿ahora? Ahora, en dos días. El 11. Pasado mañana, el día miércoles, se estrena. Las buenas y en la mala también. Se estrena la tercera temporada de Mr. Robot. Exacto. Eso sí lo voy a ver. Pero el 27 de octubre se estrena Stranger Things. Y que ya están revelando cada vez más cosas. Pero no le voy a decir que... Van a seguir con los guiños a series viejas. Siempre. Porque esto obviamente se lanza el 27. Para que si bien Netflix la saca todos los capítulos de una. No es que tenés que pegar, claro, semana por semana. Te podés viciar un fin, claro, de semana entero. Eso es lo malo y lo bueno. Lo bueno es que no tenés que esperar nada. Lo malo es que perdés por lo menos no sé, 12 horas de tu vida viendo Stranger Things, que no son desperdiciadas, pero las perdés. Y después tenés que estar... Es una inversión. Pasa que si no la ves rápido, te la recagan spoileando por todos lados. Sí, eso es lo malo, eso es lo malo. Y más con esta serie que... Escuchemos por los spoilers. Escuchemos. Luchemos por la vida. Y por los spoilers. Qué temor. Bueno, ese es el tema. Al salir el 27 por la víspera de Halloween, ¿no? Obviamente sí. Acá no se celebra, pero allá obviamente es muy una fecha muy esperada. Sí. Es la fecha más importante después del día de, antes del día de Acción de Gracias y después de Navidad. Antes de Navidad. Qué lindo Halloween. Qué lindo Halloween. ¿Cómo se emborrachan y se dan con todo ahí? Qué lindo Halloween si vives allá. Sí, ¿no? Allá y en cualquier lado, en realidad. Está bien, son culturas que no, o sea, son tradiciones que no nos influyen en nada. Ojo, no son yankees, justamente, es todo lo contrario, son celtas. Pero bueno, está todo desvirtuado, obviamente, porque ya pasaron casi 100 años de eso y nada, obviamente, ya se desvirtuó todo. Bueno, la Comic Con, que yo le dije que fue Nueva York, la famosa de Nueva York, una de las más grandes, si no es la más grande. Porque está la de Nueva York y está la de San Diego, que son las dos costas de Estados Unidos. Claro, para los que pasaron no de un lado van al otro. Claro, exacto. Bueno, te dije eso así. Se estrenó el tráiler definitivo antes de que se estrene la película de O.J. Arnold. Para para los nostálgicos como yo, como lo son muchos. Se estrenó, y cómo se estrenó, porque esta sí, a ver, para los que sepan más o menos cómo terminó la mítica serie de los 90 de O.J. Arnold, terminó muy abierto, muy dura, terminó porque terminó en el capítulo en el que Arnold encuentra el diario de sus viejos. Para los que no sepan, los viejos de Arnold desaparecieron en San Lorenzo, ¿no? Sí. Una pequeña isla tropical en Latinoamérica. Y bueno, el abuelo le contó la historia: papá, y terminó el capítulo en que él encuentra un mapa, ¿no? Que supuestamente era el recorrido que hicieron sus viejos. Y después terminó la serie. O sea, dejando Marín. Besitos, chao, chao. Claro, así, yeah. Sí, dejaron todo. Hijo de puta, bueno. Así por 20 años. Así que esta película daría. 20 años. Sí. Si bien Arnold después de ese final tuvo una película que no era nada que ver, esta da como un cierre, digamos. Acá va a cerrar todo, como dónde están los viejos, dónde está esto, dónde está aquello. Y bueno, ya hay un trailer, el que lo quiera ver, ahora les voy a dejar un link. Ojo, no está ni subtitulado ni en español. Pero no necesitas saber mucho inglés ni tampoco necesitas escuchar mucho. Mirá las imágenes y listo. Y bueno, voy a cerrar con esto. Que ya lo había traído el programa anterior. Que se casa el famoso Kit Harington, ¿no? ¿Se casó? No, se va a casar. Se casó. Con más ni menos que Rose Leslie, que es... ¡Ah! La amo totalmente. La colo de Game of Thrones. Exacto, hermosa mujer. A ver, no solamente se casan, ¿no? A ver, ya están comprometidos, ya es un hecho. Y también es un hecho que se van a casar. Pero van a cancelar un día la producción de la serie Game of Thrones. Mirá. Para el casamiento, obviamente. ¡Increíble! Y dirás, ¿por qué? A ver, los tipos se conocieron. Por la plata, lo único que le importa a la familia es la plata. Justamente acá triunfa el amor. Porque Kit justamente lo que dijo fue, mirá, me caso y es por tu culpa, le dijo al tipo. Claro, porque vos me hiciste conocer. Claro, yo vine acá a laburar y mirá, terminé conociendo esta mina y ahora me tengo. Y al que no le gusta, que se joda. Claro, me caso y es por tu culpa. Vas a tener que tener en cuenta la boda. El reparto tiene que estar sí o sí. Así que vamos a tener que cerrar la producción. Eso es lo que dijo así, literal, y en concreto le dijo al productor. De hecho dijo, está bien, tenés razón. Así que. A la mía le dijo. Igual. A ver, si es que me pagan para hacer una serie más vista del mundo y tragala de callado y me regala una mina que está súper buena, está buenísima y súper hermosa, y encima te casas. A ver, creo que reprocharle algo sería estúpido, pero este tipo puede porque tiene puro rock and roll y además hermoso y enano. Y tiene fallo. Y tiene una hermosa mujer pelirroja, la que es el sueño de todo hombre, por lo menos mío. Y con esto voy cerrando, así que pedín un cortecito musical. Temazo. Un temazo. Temito. Temito, temán y temazo. Temán. La radio define su onda. Y la radio te escucha. FM Asteroides. 93.9 MHz. Hay música en el aire que suena fuerte. Suena fuerte. Dark side of the morning. Volvemos, mamá. Volvemos, pa. Estamos. Faltan 15 minutos para las 9. Para concluir este fantástico programa. Sí, ya se va cerrando la votación del personaje de la semana, que esta fue personajes locales. Sí, sigo sosteniendo que no me pusiste a mí en la votación, estuviste re flojo. Yo, y igual, te vuelvo a repetir como te puse en Twitter. Si te pongo a vos, los otros tres sobran. Sí, boludo, pero la gente vota, la gente decide. Y última, si salía yo, te remaba el programa, ahora tenés que remarlo vos. Mira, yo antes quiero meter bocaditos que serían del ámbito de Quitas. Como por ejemplo que South Park lanza un videojuego donde la elección de género y color de piel sí. varían la dificultad para jugar. O sea, si, mientras más negro seas, el juego es más difícil. Y si sos mujer, calculo que también será más difícil. Sí, es increíble, South Park lo volvió a hacer. Lo estoy esperando mucho. Ahora, dentro de un par de días va a salir el juego, o el mes que viene, no me acuerdo. Pero lo estoy re esperando ese juego. La anterior entrega la jugué y es oro puro. Claro, mira, acá dicen: cuanto más oscura sea la piel que elijamos, mayor será la dificultad del juego. Como si somos mujer o hombre. Dice: al momento de elegir la dificultad, esto no afecta a la habilidad del personaje, pero sí modifica muchos otros aspectos. Que no aclara cuáles son. No, porque el juego tuvo un montón de retrasos. O sea, iba a salir el año pasado, se retrasó para este año. O sea, tiene un montón de giladas que están... A ver, para que el fanático de South Park lo va a entender, porque maneja un humor no negro, lo siguiente, y no les importa nada. Entonces, el anterior juego también tuvo un montón de giladas así, sí, jugó mucho con el nazismo, y este de entrega no sé de qué va a ser. Sé que es de superhéroes, pero... Yo jugué a uno que lo tenía en la Play, que era de tirar bolas de nieve. Claro, no, este anterior era... de cuando sean parodia al Señor de los Anillos. Sí. Que tenían que combatir. A ver, había dos bandos: el de la PlayStation 4 y el de la Xbox One. Y estaba el Black Friday. Y tenían que pelear para ver quién era la consola que ganaba. Y así, bueno, hubo mil giladas. Fueron tres capítulos. Fue un especial de Navidad. Bueno, por otro lado, el gigante del gol lo llaman acá. ¿Ah, sí? Sí, el mejor jugador virtual de la historia del fútbol. Ah, bueno. Es el señor... Tranquilo, el tipo. Castolo. ¿Por qué? Castolo. ¿Pero por qué? El fútbol, como vos sabrás, es el rey de los deportes. El rey, sí, le gana por sobre todo a todos. Pero Castolo, se ganó nuestro corazón. No... apareciendo en la tele, ganando muchos trofeos. ¿Qué? ¿Por qué entonces? Por aparecer en la Liga Master. O sea, vos arrancabas con nada. ¡Sí! Arrancabas con nada. No, pero nada, nada, ¿eh? Era nada, tenías nada. A Gutiérrez, Ordaz, Ibarov, el arquero. Todo palopa ahí. Todo, pero... era la resaca del mundo de ese equipo. Horrible. Y a poco iban desarrollando a los muchachos. Y Castolo era el 9. Era con el que hacía los goles. Un aspecto de medio brasilero con trenzas. Era la flor que crecía migas. En el pantano. Y claro, y era Castolo. O sea, era malísimo, pero vos lo amabas. Dentro de todo era lo que se rescataba. Es que incluso cuando vos empezabas a comprar jugadores era como que... armás un equipo para que él haga goles. Te daba lástima. Pero después iba comprando jugadores. Y sí, llegaba un momento en que... y el momento más difícil era cuando lo tenías que sacar. Es como Lobo Montenegro, lo tenés en el banco por respeto y por ahí lo mandás. Claro. Para que lo aplaude a la gente. Claro. Es que... no se explica el amor que se le tiene. Sin embargo, el nombre original era Castoro, con R... Pero eso era cuando era Winnie Eleven. Entonces cuando se pasó a Pro Evolution, todo Castolo, Oldaz, Minanda, no era Miranda. Minanda. Sí, y así un montón. Ivanov era en realidad, y después se puso Ivarov. Pero bueno, gigante del gol, el mejor jugador del fútbol virtual, Castolo. Para todos ustedes. Mind respect. Mind respect. y por último, el que nos había quedado pendiente la vez pasada... es el diccionario gamer. A ver, Pérez, te voy a probar a vos. Dale, a ver. ¿Qué es baitear? Baitear en la jerga gamer, supuestamente, es más común entre los shooters o entre los MOBA. Sí. Tipo, hay un tipo, ¿no? Es tu enemigo. Vos vas, tipo, o con poca vida o con expectativas en que vas a morir, lo atraes hacia otro o tus otros compañeros para matarlos entre todos. Es una especie de carnada. Es una bite, es carnada en inglés. Así que viene baitear, ¿no? Entonces vos decís, ah, claro, este me lo como crudo. ¡No! ¡Me baitearon! ¡Pra! ¡Pra! Y te recontra moriste. Banear. Banear. Es. Naturalmente pasa cuando sos un nietijo que flameás. Que es otro tema, hasta el término ese. Cuando insultás o algo, o haces algo ilegal dentro del juego, te banean, o sea que te expulsan. Te prohíben el acceso. Te prohíben el acceso al juego, al foro, lo que sea. Campear. Campear, bueno, esto sí se limita solamente al shooter, que es posicionarse en un lugar totalmente estratégico, totalmente francotirador, esperar a que alguien venga y lo matas, sin mover un pelo. Y ganar, naturalmente. Eso es muy odiado, pero bueno, funciona. Castear. Castear. Castear es, ¿cómo decirlo? Así como los relatores en el fútbol, castear es lo mismo, es relatar un juego de forma deportiva, ¿no? Sí, y si yo te digo castear un hechizo. Castear es hacerlo, o sea, o vos apretas el botón, qué sé yo, con la W del teclado tirás una super mega bola de fuego. Bueno, con la W estarías casteando ese poder. A ver si te puedo matar con alguno. Diviar. Diviar. Ponele que estás jugando un MOBA, ¿no? Y hay una torre super gigante que te tira tiro y te mata. Bueno, tu enemigo está abajo de esa torre. Tenés, vos con tus recursos, te mandás abajo de esa torre mientras te tira tiros. Y terminás ganando y terminás matando a tu enemigo. Eso es diviar. Sí, que acá lo decimos diviar, en realidad sería del verbo dive. Dive de bucear. Sí, claro. Sí. Dropear. Dropear. Eso es cuando, qué sé yo, pasaste algún nivel o mataste algún bicho y ese bicho suelta algo. Eso es un drop. Bien ahí. Generalmente la mayoría son de palabra en inglés hecha acá. Obviamente. Sin pasarla, sin traducirla. Bueno, sí, voy a carnadear. No, es que directamente no hay un traslado de inglés a español. Claro. Está ahí. Craftear. Craftear, bueno, ahí viene el del verbo craft, ¿no? Que es fabricar algo vos. Muy bien. Farmear. Farmear, otra cosa que viene del verbo farm, ¿no? De la granja. De la granja, que es, qué sé yo, juntar muchos recursos, o juntar mucho oro, o juntar lo que sea del juego mismo, para después comprar o crear algo. Fidear. Fidear, bueno, eso viene... De Di María. De feed, ¿no? Que es comida. Claro, alimentar. O alimentar. Que es cuando, qué sé yo, estás jugando 5 contra 5, ¿no? Y vos morís a cada rato, cada rato, cada rato, cada rato. Y haces que tu enemigo gane recursos para recontra engordar. Y recontra... ser recontra grosso y mate todo el equipo. Y bueno, cagaste la partida. Ahí vino, flamear. Flamear es insultar. O sea, que estés perdiendo y empezar, ¡ah, sos tú unos pelotudos! ¡Ah! Y bueno, eso es flamear. Ganquear. Eso es cuando te sale una buena trampa, digamos. O sea, vos ves que está un tipo solito ahí y vos sos 5, bueno, vas con todos tus 5 a matar a ese pobre tipo que está ahí solito por la vida. Muy bien, esto es un vocablo, gang, que es la combinación de gang y killing, que sería matanza en grupo. Claro. Como gangbang, pero... pero killing. Con gang. Sí. Kitear. Kitear, bueno. Es lo que hacemos nosotros. Claro, como somos ser kitties. Ser kitties. Claro. No, kitear es... para que la gente entienda, que yo estoy peleando contra el kitty, ¿no? Y tenemos cierta vida, ¿no? Bueno, yo voy al kitty, le pego la trompada, me voy. Le pego otra trompada y me voy. O sea, nunca me le termino de plantar mano a mano, sino que le voy pegando de a poquito y me voy. Claro, fue mala mía. Esto es kitear. Que es de lo que estabas diciendo vos. Sí. Moverse para que no te peguen cosas. Lagueado. Lagueado, bueno, eso viene del lag, ¿no? Que es como verte en cuadros. Claro. O sea, que no es una imagen nítida por segundo, sino que lo ves por cuadro, porque tenés mal internet o tu computadora sufrió un derrame cerebral. Hay muchas cosas que se están usando dentro de todo en las redes sociales que pone lag mental. ¿Ah, en serio? Sí. Qué horror. Manquear. ¿Manquear? Bueno, como naturalmente los videojuegos se juegan con las manos, cuando uno es malo, le dicen manco. Entonces, manquear sería que estás jugando mal. Claro. No, sos un mal jugador, sos un manco. Sos un noob. Noob viene del término newbie, que quiere decir que sos un novato, que sos, que empezás a jugar recién. Sale aquí novato. Claro. Y naturalmente si sos noob te tienen de nietijo que haces todo mal. Y obviamente si haces todo mal es porque no entendés bien el juego. Y generalmente lo hacen las malas personas que te dicen: oh, sos un noob, pero explícame. No, sos un noob, sos muy noob para claro. Que te explique. O por lo menos, o también lo usan como insulto. Por ejemplo, estás jugando ese juego por 10 años y que ellos te están ganando y te dicen: oh, sos un noob. O sea, no soy un noob, estoy hace 10 años acá, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Nerfear, bueno, por ejemplo, yo soy un tipo super recontra mega musculoso y como estoy pego demasiado, soy demasiado poderoso, digo, bueno, mis creadores me dicen, no, son muy fuertes. Y qué sé yo, me bajo los músculos y veo menos. Eso es nerfear, que te bajen las estadísticas. ¿Sabes de dónde viene este término? De nerf. Sí, ¿y qué es nerf? Nerf es... Nerf. No, es una fábrica de juguetes blandos que no causan daño. No sabía eso. Pushear. Pushear es del término push, que es empujar. Que bueno, vos vas por ahí en una línea y tenés que romper cierta cosa, pum, empujás con todo. Bien. Solo o con tus compañeros, hasta romperlo. Respawnear. Eso es cuando vos morís y apareces otra vez en otro lado o ahí mismo. Smurf. Smurf, bueno, esto es común. En juegos muy famosos, por ejemplo, yo estoy hace 5 o 10 años jugando un juego, ¿no? Soy bastante bueno, digamos, en lo normal, en lo regular. Y digamos que mis compañeros, o sea, contra los que yo juego, como que siempre me ganan, digamos. O sea, dentro de lo que es mi categoría, no soy muy bueno. Entonces, ¿qué hago? Me creo una cuenta o un personaje aparte desde cero. Entonces, todos los que están desde nivel cero o empiezan a jugar, son naturalmente malos o no tienen muy calada la cosa, los paso para arriba. Lo vas a adoptar. Claro, los vas a adoptar. Los agarro, los tengo de hijos, porque obviamente yo tengo una experiencia de hace 10 años, estos tipos recién empiezan y bueno, los acabo de atrapar. Trolear. Ahí estoy salteando un par porque estos son los más. Trolear es prácticamente entrar pero estudiar, qué sé yo. Hoy está muy de moda la palabra esa, las truces. Viene trolear, o sea, trolear, lo jodés, propósito. Jeje. Jeje es good game. Cuando te rendís o perdiste. O ganaste. Se puede usar también con el WP. Claro. Ya sabes cómo decir, ya fue la partida. Sí, ya fue. Bueno, Pain, tenemos la última y terminamos acá porque se nos termina el tiempo. Sí. Guardear. Guardear, bueno, eso es en el caso de que tengas algún especie de visión que se pone de algún lado, digamos. Viene de guard. Guardián. De guard, claro. Bueno, llegó la hora del personaje de la semana, que lo meto así comprimidazo. Sí, papá. ¿Quién ganó? Personaje de la semana local, el señor Julio Steverly. Oh, el gran don. El don. El don. El don de Pueblo Nuevo. Bueno, rápido. Nació en Bélgica, en Courtrai, 4 de octubre. Lindo país. 1895. Ya, llama a Villa Flandia por Flandes de Bélgica. Eso. Sí. Y nada, el señor ya falleció, pero fue un empresario argentino de origen belga que en 1926 fundó la empresa textil algodonera Flandes y se destacó por haber sido el primer empresario en Argentina en introducir los avances que se dan en Europa en el área de seguridad social, otorgando a sus empleados vacaciones pagas, aguinaldo y premios por producción, además de desarrollar la zona donde estaba localizada la empresa, construyendo barrios, centros de salud, clubes, entre los que se destaca el Club Civil Deportivo Flandria, sí, en el cual milita la Vida Nacional. País. Pensá que esto es 1926, arranca la empresa. Ponerle en el 40. El tipo tranquilamente pudo haber fundado un país, pero no, bueno. ya estaba inventado el país. Antes que Perón meta todas las cosas de justicia social, estaba Julio Esteban. Acá ya lo estábamos haciendo, acá ya estábamos cómodos con nuestro aguinaldo, con nuestras vacaciones pagas. Vacaciones pagas, terrenos baratos. Por eso. La gira que hable. Así que está. Aguante el don. El ganador es Julio Esteban. Obviamente. Aplaudiría, pero no hay aplauso. No tenemos aplauso. Pero ustedes imagínenselo en su cabeza. Llegó la hora de saludos. Sí, yo creo que no sé quién nos estuvo escuchando, pero mucho público femenino. Sea quien sea, gracias y perdón. Yo, de que sé que nos estuvieron escuchando, mira. Para la próxima. Está apagado. Para la próxima, una línea previa, porfis. ¿Eh? Ah. No. ¿Viste que yo dije lo de It? De sí. Bueno, ahí respondió una oyente. Sí, no, Luna. Saludos para Luna y para Eugenia que nos escuchan. Capaz que Quitas nos escuchó. No sé por qué. No bardeó, así que no creo que nos haya escuchado. Sí. Nati creo que clavó un like por ahí. Sí. Feliz cumpleaños. Que elegimos. Sí. El vikingo. Y nada, Viking. El resto que nos escuchó, la gente que nos escucha en el podcast, familia, a todos ellos. Sí, mal. Y nos vemos. El próximo... próximo programa, que también vamos a estar sin Quita, lamentablemente. Para que va a haber una presencia femenina. ¿En serio? Y nunca estuvo en el programa. Va a ser la segunda mujer que pisa... No, la tercera mujer que pisa el programa. Wow, yo no lo sabía esto. Me estás impresionando y creo que voy a hablar sobre el contrato. Arre. Bueno, va a venir gratis y no se te va a sacar nada. Nah, en todo caso, se saca de mi parte. Ah, está bien, bueno, que si es tu plata. Sí, sí, tranca, no te preocupes por eso. Así que bueno, 9:02. Nos retiramos, muchachos. Nos retiramos. Muchachas. Nos vemos el próximo programa a las... ¿cuándo? Sí, y buena semana para todos. Besitos, chau, chau. Sasa. Besitos, chao, chao. Yeah. Besitos, chao, chao. Yeah. Ahora en FM Asteroides 93.9. Flash informativo. Es momento de informarnos. Nos actualizamos con lo que pasa en el país y al mundo. Ahora.